Bueno, volvemos luego del recreo de los sábados a mediodía aquí en la Centenario, junto con Carla, aquí en Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. La persona que nos mandaba el mensaje del Cerro, que no había podido inscribir a sus hijos en 4 y 5 años, nos manda un complemento y dice: vivimos a 2 cuadras de la escuela, allí. Ya los radios de la escuela ya no determinan nada. Si las escuelas están súper requete archipobladas, por más que vivas al lado, la gente de la escuela, que es la que da la cara con ustedes, que no es el consejo, no es el Estado, no es el sistema, seguramente la directora, la secretaria, la subdirectora o algún maestro, que es el que da cara, se tiene que decir que realmente no hay más lugar. Clases que son para 28, 25 niños de 4 y 5 años, que ya es mucho, hoy por hoy tienen 35, 40, no pueden seguir inscribiendo. Nosotros tenemos que aclararle a la población que en realidad no es que los maestros digan: bueno, tengo 25, no quiero más, me gusta trabajar cómodo. Las clases de inicial de repente tienen 35, 40 chiquinines de 4 años. Y las clases para una maestra sola, ¿no? De común también. No y que físicamente los salones no resisten más gente porque no entran más. De todas maneras, también tenemos que aclarar, hay que ser bien honesto, que es una problemática de determinada parte de la ciudad, que no es todo, porque cuando desde el consejo nos hacen los números fríos, nos dicen: hay tantos maestros, hay tantos niños, bueno, no hay más de 25 niños por clase. ¿Y es real? Sí, pero es una forma engañosa de manejar. Pero entonces tenemos que decir que, bueno, que hay determinados sectores de nuestra sociedad que están radicados en determinada parte de la ciudad, que los grupos tienen 20. Es como si el consejo le dijera a esta persona del Cerro, que nos mensajea, que le dijera: bueno, ¿sabe qué? Hay lugar allá en la escuela de Positos, en la escuela Brasil, Avenida Brasil y 26 de Marzo. Seguramente ese lugar. Que al lugar, o la Noruega, o las escuelas de Buse y Malvin, que están, la Japón, que está, me enteré que está prácticamente sin niños, sí. La Japón, una escuela en pleno Buse, en calle hermosa, Comercio, aparte. Hermosísima, que era escuela de práctica, ya no lo es, que hoy tiene 15, 16, 17 niños por clase. Claro. Lo repetimos, 17 niños por clase. La escuela Japón en Comercio. Es el ideal, es un placer, es precioso trabajar así. Pero ahí están las cifras que se manejan de forma engañosa, ¿no? Y por otro lado, en el Cerro... En definitiva, el organismo tiene que dar respuestas a esto. Y la respuesta es crear cargos donde faltan. Construir escuelas. Construyan escuelas. Porque también si se crean cargos, no hay espacios. Exacto. Entonces, en presupuesto, ¿qué hay que pedir? Hay que pedir que en determinadas partes en determinados barrios haya construcción de aulas, construcción de escuelas, creación de cargos. Dinero para refaccionar estas escuelas que están bastante deterioradas y son las mismas en las que faltan cargos, en las que los padres no tienen lugares para los hijos y en las que faltan aulas. Y bueno, debe ser uno de nuestros reclamos en presupuesto. Por otro lado, el otro día estaba mirando en una publicación de la universidad un estudio sobre la inversión en el quinquenio en educación. Entonces, veíamos que inversiones y toda la parte de edilicia y todo eso es prácticamente la misma. Hay rubros que no ha variado prácticamente. Entonces, que no me digas, Tori, que es suficiente el presupuesto para la educación. Porque si fuera suficiente, estábamos mucho mejor. Vamos a reconocer que hay determinados aspectos que han mejorado. Que el material fungible es mejor y llega más en gracias en a la participación de las atendidas sindicatos en la revisión de esos materiales. Sí, es mejor, la calidad es mejor, llega más en tiempo. Otra cosa que tenemos que decir es que el consejo no tiene deudas en material fungible, se está pagando el contado y se está pagando con el impuesto, con este impuesto a educación primaria, no, impuesto a educación primaria. Entonces se compra más barato, porque si no se compra a no sé cuánto para pagar en no sé cuántos meses, se compra más barato. Hace 5 años los cuadernos que pagaba primaria los pagaba al mismo precio que se pagaba en el kiosco, porque tenía deudas de años, años y años con las mismas empresas que licitan para proveer, con los mismos proveedores. Entonces, tenemos claro que hay determinados aspectos que han mejorado. Seguramente pero sabemos, más ejecución del dinero. Se ejecutó casi todo. Se ha devuelto menos a rentas generales. Se ejecutó casi todo. Pero bueno, falta. Y hay otro aspecto que la verdad es importantísimo, que personalmente creo que es lo primero que tiene que reclamar los sindicatos en general, que es salario. Bueno, hay mensaje contradictorio del PCNT, ¿eh? El PCNT plantea para este quinquenio que comienza una recuperación de un 25%. Palabras textuales de Fernando Pereira, ¿no? Delegado nuestro de la FUN en el secretario ejecutivo del PCNT. Delegado, no, representante. Así que el PCNT aspira a un 25% de aumento de los sueldos en general de los trabajadores al final de este quinquenio. Cada escucha, vecino, maestro, profesión que tenga, vaya pensando qué significa un 25% de aumento en su sueldo. Y pensemos que es un pedido que lo está haciendo de la inflación para arriba. Sí. Aunque sabemos que correr la inflación pasada, correrla de atrás, significa que vos estás perdiendo ese aumento, entre comillas. Y el PCNT argumenta que en realidad recién en este quinquenio se terminó de recuperar la pérdida del 25% del gobierno de Jorge Valle. Bueno, entonces ahora tenemos que pedir que nos aumenten el salario, porque lo otro fue recuperación salarial. Todos los de estos 5 años fue recuperación salarial. Con la crisis del 2002 perdimos más de un 25% de salario. Sí, bueno, pues son las cifras que siempre son de estadísticas del Estado, ¿verdad? Sabemos que tanto aquí como en Argentina esas cifras oficiales de los institutos de estadística estatales son realmente engañosas. Pero bueno, es bien simple, hagamos grado 1 de maestros, 25% de aumento. Un maestro hoy por hoy, en la mano, es el básico más una serie de partidas y después le sacamos los descuentos, y debe estar llevando 10.000 pesos. No llega a 10.000 pesos. ¿Qué es lo que cobra y tiene en la mano? Si a eso le haces el 25%, la cuenta es muy fácil. Cuando nosotros pedimos media canasta familiar, estamos pidiendo media canasta familiar, no estamos pidiendo otra cosa. Exacto. Hace 15 años que estamos pidiendo media canasta familiar, y si lo comparamos con la canasta familiar, seguimos ganando el mismo porcentaje de la canasta familiar que ganábamos hace 5 años, un punto más. ¿Sí? Llega un mensaje que dice, salen camiones para la escuela Japón, lo paga primaria. Sí, no es culpa de la escuela Japón, ¿no? Sino que seguramente hay un corrimiento de matrícula hacia colegios hacia de la ciudad, costa, ¿no? Eso está pasando en la costa. Los compañeros de escuchas que viven en la periferia, como es mi caso, sabemos que no es la realidad, digamos, de Boulevard Artigas para afuera o de Propios para afuera, o de la curva de Maroñas para allá. Pero sepan que las escuelas públicas de la costa, no solamente la Japón, muchas, sí, están con poco alumnado. Bueno, ya ven, la Japón, que era de práctica, lo dejó. Bueno, lo que puedan hacer los padres es pedirle a primaria que les pague unos minutos para que lo lleven. ¿Sabes que cuando yo estaba trabajaba en la Piedra Alta, iban de las Torres? Sí. Ómnibus, porque no tenían salones, estaban construyendo de escuelas. Los maestros trabajaron un año entero viniendo desde las Torres al cordón con los niños. De locos. Nos escribe Sara Pereira, que es una colega que siempre nos desde hace años nos escucha desde Canelones, y dice, hola, qué importante todos los talleres que están aportando para entender el problema de todos los docentes. Muchas gracias a Ademu Canelones por la información respecto a las elecciones del martes, que llegó en tiempo y forma como para leer todo, no como la info de primaria. Así que en Canelones el sindicato se portó igual que nosotros, mandó la información que primaria no mandó. Así que saludo para Sara y saludo también para los compañeros de Ademu Canelones, que también le decimos al aire que tienen aquí el micrófono para cuando quieran verter sus informaciones. Yo tengo un mensaje acá. Dale. Que dice, bueno, el programa, buenos temas para comienzo de las clases. Los terceros tenemos 37 en clase y me faltan la mitad de los vidrios y los baños. Ahí va. Voy a decir de quién es el mensaje. Dale. Es de Daniel Núñez. Mirá. Que lo estábamos esperando acá. Sí, sí, sí. Que algún problema tuvo, Daniel. ¿Podés decir? Con la almohada. ¿A dónde? No sé, ¿en qué parte se te pegó la almohada? Si estás en Montevideo, si... No sé, bueno, sí, ese problema que plantea Daniel es el que estábamos comentando acá con Gonzalo. Digamos que 37, en un tercero, que es la clase bizarra en la escuela. Es una clase compleja. Son los más nerviosos, digamos, entre comillas, 37, y sin las condiciones del salón adecuadas es prácticamente imposible trabajar. De todas maneras, trabajamos. Yo siempre cuento que la otra vez, hace un tiempo, llegó un patrullero al barrio por un determinado llamado que hubo, y los señores dijeron que no podían hacer nada porque no tenían camperas para trabajar. Uh-huh. O que no tenían gasoil para la patrulla. No es el caso de nosotros. Nosotros decimos que no tenemos tiza, decimos que no tenemos vidrio, decimos que están las clases superpobladas, y colaboramos a muerte. Y cuando estamos en esas condiciones, trabajamos mucho más. Porque le ponemos el pecho a las balas y tenemos ese compromiso con la comunidad que a veces el Estado no tiene. Bien, ¿podemos seguir un poquito con presupuesto? Hay algunos aspectos que, a nuestro entender, tienen que ser centrales también. Decíamos, salario central, mantenimiento y refacción de locales escolares, central, y derechos de algunos maestros que han sido postergados a lo largo de estos años. En especial, los maestros que cobran compensaciones. Digamos, tiempo completo. Maestro comunitario. Educación especial. ¿Qué sucede? Las situaciones son variadas. Maestro comunitario, por ejemplo. El maestro comunitario trabaja 40 horas diarias y hay 20 horas, al igual que el maestro de tiempo completo. Hay 20 horas que cobra una partida fija, sea de primer grado, de segundo, de tercero o de séptimo. Imagínate que vos sos que es una compensación, que no es el mismo salario que cobran las otras horas. Claro, imagínate que vos laburás en la construcción, para que la gente entienda. A ver. De mañana cobrás tu salario, tu jornal de oficial albañil, pero de tarde te pagan como peón, por hacer trabajo de oficial. Exactamente. Es exactamente eso. A lo largo de los años de sindicatos se ha reclamado que las horas se paguen todas iguales. Si yo trabajo 40 horas, las 40 horas que trabajo de mañana tienen que valer lo mismo que las 40 horas que trabajo de tarde. Si me respetan la antigüedad de la calificación de mañana, de tarde también. De tarde me tienen que respetar el grado. Yo creo que debe ser en el único sistema que funciona así, porque en otras partes de la educación, cuantas más horas tenés, más vale tu hora, porque tu dedicación al organismo es mayor. En primaria es exactamente al revés. Todos los maestros, así estén en primer grado o en séptimo, así tengan 4 años de trabajo o tengan 35, ganan como si tuvieran 12. Y ahora, sigamos con el ejemplo de la construcción. Imagínate que te hicieran trabajar la media hora de descanso de la semana gratis, toda junta, un día. Es el caso de tiempo completo. Los quiero ver. En tiempo completo, que no tenés derecho a la media hora de descanso, evidentemente trabajás con niños, bueno, no podés ir a descansar. Te hacen trabajar la media hora de descanso gratis, un día a la semana, y le llaman sala docente. Exacto. Terrible. A ver si se entiende. Ningún maestro puede tener media hora de descanso. Es bastante complicado organizar una media hora de descanso de los maestros, ¿no? Uh-huh. Se puede organizar media hora de descanso cuando uno tiene la posibilidad de dejar su trabajo y ir a, no sé, a comer, a sentarse, a tomar un mate. Ahora, sí. Un mensaje de Rosa de Barros Blancos, que llamó al teléfono de la radio y dice, pregunta, ¿por qué no hablan de la elección? ¿Están eludiendo el tema? De ninguna manera. Tanto no se elude el tema que el sindicato ha estado presente con boletines informativos en las escuelas, donde todo el mundo sabe cuáles son las posturas de las distintas corrientes de pensamiento que hay a la interna del sindicato. Elecciones que fueron organizativamente un bochorno, donde las compañeras y compañeros esperaron una hora o más para votar. Una hora 40 minutos esperé para votar. Un bochorno, donde la información la dimos los sindicatos. Por ejemplo, quienes están hablando aquí, Rosa, de estos micrófonos. Por lo tanto, ¿sabes qué? No estamos leyendo el tema, no tenemos demasiada gana de hablar de algo en lo que prácticamente no participamos, en donde ni siquiera están los resultados finales, porque el escrutinio, que es muy simple, por más que haya miles de votos observados, por más que haya miles de votos por correspondencia, un escrutinio de algunas decenas de miles de personas es muy simple de hacer, sin embargo no está saliendo. ¿Es culpa de nosotros que no toquemos el tema? No, es culpa que los resultados no están. Vamos a decir que hay cosas que son seguras. Un cargo de la lista de CSEU a Codicen es seguro. Teresita Capurro. Teresita Capurro. Ya. Después, en los desconcentrados, las listas de CSEU es seguro. En primaria y grupo UCT. La compañera Teresita Capurro. Sí, sí. Compañera designada por la FUN, a la cual respetamos y queremos. Así que Teresita Capurro ya tiene su cargo. El segundo cargo está en disputa. El segundo cargo. Y bueno, y es todo lo que hay. Después sabemos también que hubo un gran porcentaje de votos en blanco. También sabemos que hubo un gran despliegue de las listas de derecha en la puerta de los circuitos, con materiales impresos a varias tintas, llegando a las escuelas. Por suerte los materiales de ellos llegaron tarde. Pero un gran despliegue. Todos sabemos de dónde ha salido ese dinero. De esa alianza extraña que hubo, no muy extraña, pero hubo alianza al fin, donde acumularon votos en el Senado. Yo le pregunté a una muchacha que estaba en la Piedra Alta cuando habían elecciones, le hice una pregunta, porque tenía una de las listas, el Codicen, le digo, a primaria, ¿quién va? ¿No? Y la muchacha no tenía idea de lo que era la elección. Uh-huh. Entonces le pregunto, ¿pero tú sabes lo que es esta elección? Le digo, ¿a ti te pagan para estar acá? ¿Quién te paga el partido? Porque la verdad era muy extraño. No sabían. Después averigüé yo que no llevaban lista primaria, ¿no? Ellos proponían votar en blanco o anular en primaria, en secundaria, y entonces llevaban solo la lista de Codicen. Claro. Irupe Ucetti va a ser la consejera electa en primaria. No sabemos todavía cuáles son los consejeros que va a designar el gobierno. Hay algunos run-run, pero no los vamos a hacer. Es que yo he leído varios. Sí, sabemos que están vetados a nivel de Codicen. Yarzabal está vetado, Delía está vetada. Aparentemente su postura frente a la educación hace que ya Erlich haya dicho que no quiere esos nombres. Probablemente haya algún otro nombre vetado para la continuidad. Pero por ahora es lo que tenemos. Así que Rosa de Barros Blancos, viste que hablamos de las elecciones. Sí tendremos cosas para decir de estas elecciones. Elecciones que están dentro del marco de la ley de educación, que todo nuestro sindicato rechaza. Bien, seguimos con presupuesto. Nos escribe Sara, y un segundito nada más te pido, que dice, gracias también a Teresita Capurro, que hizo una reunión en Casa Cuna, en Canelones, y nos dio la oportunidad de conocerla, una docente impecable, abierta al diálogo, con las cosas claras. Y dice Sara, en Canelones. Respecto a las elecciones en Canelones, lo que pasó es que muchas compañeras ignoraban la información que se compartía. Por ejemplo, en la ciudad de Canelones había dos circuitos, pero en las piedras habían cinco, porque me parece que los circuitos se ordenaron de acuerdo a las escuelas. Bueno, es parte de este gran caos. Yo no sé en base a qué se ordenaron, pero había mil y pico de personas por circuito, era una locura. Una hora 40 minutos no puede esperar un ser humano para votar, ¿no? Y todavía, una cosa que observábamos con la compañera que estábamos ahí esperando para votar, es que los maestros demoraban mucho dentro del cuarto secreto. Es que en realidad estaba muy difícil. Los maestros y los... Si no tenían las cosas muy claras, estaba muy difícil entrar ahí y saber qué lista ibas a agarrar. Estaba bravo. Bueno, no sé. Porque en la misma mesa tenías. Difícil de elegir ahí. Tenías que llevar la de lista. Primaria, más la de UTU, que no eran para vos, más la de secundaria. Tenías que entrar con la lista si pensabas votar. Exacto. Claro, sí. Nos llega un mensaje que dice, buen comienzo para todos y mil gracias por defender nuestra dignidad. Un mensaje que llega desde allá, de la zona de La Paz. Dice que no los nombremos, pero yo sé quién sos, así que un abrazo enorme. Bien, entonces decíamos, esto de las compensaciones, de todos los maestros que cobran compensaciones, tiempo completo, ajustar la compensación al grado, y que los maestros cobren todas las horas que trabajan al mismo precio. Y educación especial lo mismo. En educación especial se cobra una partida fija, que es una compensación, que es una mezcla entre las dos horas más, porque nosotros no trabajamos 40 horas como tiempo completo, son 30 horas. A vos que trabajas en especial como colega de educación común, sí, ustedes deberían cobrar 10 veces más que nosotros, por el trabajo increíble que hacen en la escuela. Bueno. Y sin nada, sin ningún apoyo, sin ningún recurso, en un trabajo que emociona. El trabajo de las compañeras de educación especial es impresionante y debería ser recompensado de otra manera. Ay, gracias, Gonzalo. Pero no solo te pago así. Y lo que es, lo que hemos visto en educación especial es que es así, no cobramos ni las dos horas más que trabajamos por día, ni por trabajo especializado. En algún momento educación especial cobraba las dos horas más, como se debe, ¿no? Porque trabajan más que en educación común, y encima de ese salario cobraba una partida especial por trabajar con niñas especiales, por trabajar con discapacitados, como se le quiere decir. Y a partir de determinado momento no se cobró más. Con el correr de los años también, el sindicato ha reclamado esto. Lo que se ha logrado es que la partida especial esa sea correspondiente al tercer grado, como en tiempo completo, que cobran como tercer grado, pero en definitiva no hay pago por trabajo especializado, como no hay pago por trabajo especializado en los contextos socioculturales críticos. En contexto, los compañeros cobran una partida por ir un sábado. Cuando antes se cobraba por el trabajo. ¿Eh? Por el trabajo. En determinado momento, esa partida se empezó a pagar a contrapartida de asistir los sábados. Los compañeros jóvenes, de repente, no saben, creen que siempre el pago del contexto fue por ir los sábados. Y no es así. Nosotros tenemos que seguir reclamando que se pague por trabajo especializado, tanto en contexto como en educación especial, y que las horas de tiempo completo que se paguen todas al mismo precio, al precio de tu cargo, de tu grado, igual que las horas de educación especial. Porque vos sos la misma persona de mañana y de tarde, claro, o en tu segundo trabajo. Nos escribe Agustín Barrancos, que es el compañero que hace www.ademo.org, que la tiene realmente impecable. Yo estoy ingresando por el tema de cursos de lectores y he usado mucho de lo que Agustín ha colgado ahí. Y dice, yo tengo 25 alumnos, hasta ahí la parte positiva. ¡Ay, qué lindo, Agustín! Sí, pero hay una coma. Pero todavía lo tengo 6 años en eso. ¿A dónde trabaja Agustín? Bueno, que escriba. Nos escribe, de vuelta a la persona del cerro, dice, en esta escuela tienen preferencia los hermanos de los chicos que ya concurren a la escuela. Quiero saber si esto se puede hacer. Digamos que hay un montón de cosas que no están escritas. Sí, pero son como costumbre, no en todas las escuelas, pero sí en algunas. No sé si no está escrito, ¿sabes? Yo no lo tengo presente. Me parece que sí, que se priorizan los núcleos familiares. Sí. Pero me parece que está escrito. Igual yo tengo casos en mi escuela, que hay gurises que están en mi escuela, en que digamos que estoy hablando de manga rural, y sus hermanos están yendo al Casabó. Sería bueno que fueran juntos, ¿no? Pero claro, para la gente que queda fuera, que no puede ingresar a sus hijos en 4 o 5 años a alguna clase, cualquier situación es injusta, porque vos estás del lado afuera. Exacto, exacto. Bueno, Carla, nos estamos empezando a despedir. Opa, nos pasamos, gracias a Fefe, que nos tiene la paciencia habitual, a la gente. La semana que viene seguimos con presupuesto, y... Porque ese es el tema, ¿eh? Ese es el tema. Seguimos con presupuesto, tratando de explicar y desmenuzar un poco cada tema de presupuesto. Y seguramente para Rosa de Barros Blanco, con más información concreta sobre el tema de las elecciones que hubo la semana pasada. Exacto. Así que con esto, y con un bizcochito, Fefe, un mate de esos que vos estás preparando, nos vemos el sábado que viene a 11:30 aquí en Arcilla, la sana costumbre de todos los sábados. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.